mi sueño. Me gusta porque de carta y a mí me gusta mucho mare, me gusta Saitana. Yo quiero soñar con ella y tenerla a mi vera. Yo quiero ser el amuso, pero ya no quiere que la va. Porque dicen que nadie va a entender nuestro amor. Yo le digo siempre que rezase la opinión y que me vea con el corazón. Que ya, que ya, que ya, que a mí me gusta de verdad. Que ya, que ya, que ya, que lo camelo, camelao. Que por la ley, por la ley, por la ley, yo me quiero casar. Que por la ley, por la ley, por la ley, yo me quiero casar. Llevo dentro.